Viernes 20 de octubre. Cuidado con la hipocresía. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que, después de la muerte, tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Los evangelios destacan en los discursos de Jesús su crítica a los fariseos, tachándolos de hipócritas. En la línea de la primera lectura, San Lucas nos habla de este grave pecado como levadura peligrosa para la vida de fe, porque, después de proclamar y explicar la palabra en las sinagogas, la desmentían con sus obras ante Dios y los hombres. La verdadera fe es la de quien testimonia con su vida la gracia recibida, sin miedo a la muerte física o al qué dirán. Jesús confía esta doctrina a sus discípulos y amigos, a los que siente unidos en la fe y la predicación. Y también, y muy especialmente, a los que ahora leemos esta palabra de vida, invitándonos a creer y esperar en que, a la hora de la verdad, el Señor, con su gracia, nos dará la fuerza y la convicción necesarias para testimoniar nuestra fe con obras abundantes de caridad y misericordia para con nuestros hermanos los hombres. Como dice el cardenal Fray Rainiero Cantalamessa, la hipocresía es, esencialmente, falta de fe, una forma de idolatría en cuanto que pone a las criaturas en el lugar del Creador. La hipocresía también carece de caridad hacia el prójimo porque tiende a reducir a los otros a admiradores. No reconoce su dignidad propia, sino que los ve solo en función de la propia imagen. Números de audiencia y nada más. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.